FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nosotros seguimos en pie de lucha, seguimos defendiendo la escuela pública. No van a poder, no van a pasar. Nosotros vamos a estar siempre parados en la vereda de los derechos de los trabajadores y defendiendo la educación pública, defendiendo la escuela pública, a nuestros pibes. Y la verdad que ver esto acá y las muestras de apoyo y solidaridad de tanta gente, de tantas personas, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. Y la verdad que los autores, los presuntos autores, lo que quisieron hacer no lo lograron, porque si quieren meter miedo, no tenemos miedo. Vamos a seguir, estamos más fuertes que nunca. Estamos más fuertes que nunca. Sabemos dónde estamos, sabemos por qué luchamos, sabemos las convicciones que tenemos. La verdad que yo, Roby, te quiero decir en tu persona y en tu nombre a todo el Consejo Ejecutivo Provincial, a todos los compañeros, a los secretarios generales de todos los distritos, que es un orgullo estar sentado al lado tuyo. No tendría que ser bajo estas circunstancias en un Estado de Derecho y democrático. La verdad que torturen y amenacen docentes no tendría que pasar en democracia. Estas son épocas históricas, oscuras de nuestro país y no tiene que pasar. No tenemos por qué en democracia recibir amenazas. Nunca más. No tenemos por qué sufrir torturas los docentes, que son los maestros de la escuela pública. Somos los maestros de la escuela pública, somos los maestros de sus hijos, somos los maestros de esos pibes que todos los días vemos en las aulas, y no puede pasar más. Repudio totalmente estos hechos, pero no van a poder, compañeros, no van a pasar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenos días, este es el programa de Canto Maestro, programa de Cetera por Radio Gráfica. Y tenemos que decir que es una semana brava de amenazas, de persecuciones, de represión, de amedrentamiento. Y ya lo decía Hugo Yasky, el modelo económico no cierra sin represión. Este modelo acorde a los mandatos del FMI, ajuste, despidos, salarios a la baja. Tenemos la triste amenaza a Amanda González, secretaria gremial de Suteba Ramallo. Vamos a escuchar después a Roberto Baradel, una conferencia de prensa, y le escribieron en el auto con un punzón: acordate de Corina. Corina es la docente, Corina de Bonis, de Moreno. Le daba de comer a los chicos, las escuelas están suspendidas en Moreno, y le grabaron, la torturaron, la secuestraron y le escribieron con un punzón en la panza: ollas no. Y eso fue en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, la policía de Horacio Rodríguez Larreta detuvo y llevó presos a trabajadores ambulantes senegaleses. Ahí fueron distintas organizaciones a pedir su liberación, y fue Juan Grabois, la CETEP, Confederación de Trabajo de la Economía Popular, que es abogado, y bueno, todos presos, con golpes, una brutalidad. Policía de la ciudad, infantería, la verdad, son tiempos muy, pero muy terribles que se están viviendo. Cosas que pensábamos que ya se habían terminado en democracia. Entonces, el gobierno reprime, amedrenta, persigue, hostiga a aquellos que luchan, a aquellos que defienden sus derechos. Escuchemos a Juan Grabois, preso esta semana por ir a defender a trabajadores ambulantes y a defender, no, a sacarlos de la cárcel, de la comisaría 38, y a dirigentes del CETEP. Juan Grabois. Con golpes, con insultos, y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a sociales. Hemos sufrido todo tipo de maltratos, nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Era Juan Grabois. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Qué hay que rescatar de estos hechos terribles, de estos hechos oscuros? Primero, la multiplicidad de marchas de antorchas en toda la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país, solidarizándose con Corina de Bonis, la docente torturada, secuestrada en Moreno. Y la confluencia en unidad, solidaridad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, que se dieron cita en la comisaría 38 exigiendo la liberación de Juan Grabois, de los dirigentes de la CETEP y de los senegaleses. Es decir, la reacción inmediata para decir nunca más. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar a Roberto Varad, el secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera en Ramallo, la conferencia de prensa que se realizó en repudio a las amenazas a Amanda González, secretaria gremial de SUTEBA Ramallo. Esto es muy importante decirlo. No somos uno, no somos dos, somos todos y en esto no puede haber distinciones. Los que creemos que tenemos que vivir en democracia, tenemos que estar en un solo lado. Los que entendemos que hay que defender a la educación pública, que es el 90% de nuestro pueblo, tenemos que estar en un solo lado. Porque si estamos todos en un solo lado, ellos no van a poder con todos nosotros. Van a terminar en la marginalidad. Ahora, si nosotros en cuestiones básicas nos dividimos, evidentemente ellos terminan ganando. ¿Quiénes estamos a favor de la democracia, de vivir en paz, de vivir, de protestar pacíficamente, de defender la educación pública? Ese tiene que ser un solo lado, el lado del pueblo argentino, y ahí tenemos que estar todos juntos y defendernos entre todos. No puede pasar nunca más en nuestro país que amenacen a un maestro, que secuestran a una maestra y que la torturen. Nunca más, lo vamos a repetir, no nos vamos a cansar de repetir, nunca más en nuestro país. Necesitamos vivir en democracia y que los derechos sean respetados. Muchas gracias. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA. Canto Maestro. Estamos a días del paro de 36 horas, 24 de septiembre al mediodía comienza, 24 y 25, 36 horas, y el 24 a las 16 horas marcha a Plaza de Mayo, de la CTA. Un paro que va a ser contundente contra el ajuste, contra los despidos, no al FMI, por nuestra jubilación, por el presupuesto educativo, aumento salarial. Parazo va a ser, en repudio a esta política económica que está tiñéndose de aspectos autoritarios muy peligrosos. Canto Maestro. Tiza y carbón. Tiza y... Maestros militantes. En 1976, Pedro Valentín Ledesma Zangla estaba en San Luis Capital, lugar donde había nacido. En 1977, Mario Eduardo Bordesio Ferrando estaba en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar donde había nacido. Eran docentes. Un 20 de septiembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Pedro Valentín Ledesma Zangla y Mario Eduardo Bordesio Ferrando, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los programas, recordamos a los docentes desaparecidos con las banderas de memoria, verdad y justicia, las mismas que llevan adelante los organismos de derechos humanos. Vamos a escuchar la marcha antorchas que se realizó en Moreno en repudio a las amenazas, golpes y torturas de la docente Corina De Bonis y exigiendo justicia por las muertes de Sandra y Rubén, de la Escuela 49 de Moreno. Estamos marchando en la ciudad de Moreno, en el mismo momento que estamos marchando en todo el país, el pedido de justicia por Sandra y por Rubén, el pedido de justicia con Corina. Decimos nunca más a hechos, a verdad. aberrantes y atroces como es el secuestro y la tortura de Corina Devoni. Hace un mes y 10 días que nuestros compañeros docentes están sosteniendo la continuidad pedagógica, que están sosteniendo los comedores escolares. Moreno no es una zona liberada donde van a poder hacer cualquier cosa con un trabajador, no lo vamos a aceptar, no vamos a aceptar que nos lleven a un escenario propio de una dictadura. Y por supuesto queremos justicia para Sandra y Rubén y queremos respuestas para nuestras escuelas. Estamos en un conflicto en la provincia de Buenos Aires que dejó de ser docente, es un conflicto educativo que le está reclamando a las autoridades que se hagan cargo de la educación pública y simplemente lo que nosotros le decimos que nos convoquen al diálogo. Quiero llevar el mensaje de Corina, que esto no nos pasó a nosotros, solamente nos pasó a todo Moreno. Esto, al contrario de lo que piensan algunos, nos une más. Esto que nos pasó con Corina nos da más fuerza para seguir adelante y para seguir de pie en esta lucha. No les tenemos miedo y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. A seguir adelante, a seguir de pie, que esta lucha en unidad la ganamos entre todos. Esto fue un basta. Hay que empezar a concientizarnos que la pérdida de Sandra y Rubén no quede en el olvido. Pensaron que nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y no es así, porque tenemos un compromiso con la comunidad educativa. Que Sandra y Rubén queden en el corazón de cada uno de nosotros y que no se olviden que formen parte de nuestra historia y que Corina tenga la fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias. ¡Sandra y Rubén! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Fueron los testimonios de la secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torres Silvia Almazán, de Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Mari Fuentes, la vicedirectora de la Escuela 801, Hernán Pustilnik, docente de la Escuela número 49 de Moreno, y María Zurita, compañera de Rubén. Canto Maestro. Se va a realizar una jornada de protesta con paro y movilización los días 24 y 25. Para hablar de este tema con Canto Maestro, estamos en comunicación con el secretario general de Canillitas y secretario administrativo de la CGT, Omar Plaini. Contanos sobre esta jornada a realizarse los próximos 24 y 25. Bueno, el paro claramente se hace por la situación de conflictividad social que ha ido aumentando en este tiempo, cada día más, que ha ido agudizando, sobre todo cuando el gobierno termina de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está claro que todos estos organismos multilaterales de crédito, sobre todo el fondo, te impone las condiciones, y las condiciones son el ajuste. Como todos sabemos, en la Argentina lo hemos vivido ya en otras etapas, el ajuste trae consigo la represión, y la situación se ha agravado con inflación, tarifazo, pérdida de poder adquisitivo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, pérdida de puestos de trabajo, suspensiones, con lo cual nosotros le venimos reclamando al gobierno que cambie el trazado económico y eso es lo que le estamos pidiendo a partir de este paro de la CGT del día 25 y paro con movilización de 36 horas de la CTA, al cual el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que acompañamos unas 70 organizaciones que estamos confederadas en CGT, nosotros vamos a acompañar ambas cosas, orgánicamente dentro de CGT, acatando el paro y acompañándolo, poniendo toda la fuerza para que sea un paro contundente, y también hemos decidido en una reunión acompañar la movilización que van a hacer los compañeros de la CTA, una cantidad importante de organizaciones que estamos confederadas en la CGT y que formamos el Frente Sindical. Omar, el gobierno se ha planteado algunas metas que no ha cumplido con respecto a la inflación. Los datos que la central maneja, ¿cuáles son? Recordémosle a todos que este gobierno, cuando envió el presupuesto de este año, a finales del año pasado, al Congreso de la Nación, tenía una meta inflacionaria del 10-12%. Cuando se retira el anterior presidente del Banco Central, Schwarzenegger, ya dijo, a punto de hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no iba a haber meta inflacionaria. Y hoy ya estamos hablando que vamos a tener una inflación largamente superando el 40%, cuando los salarios se discutieron entre el 15 y la banda del 25 o un poquito más por ciento. ¿Qué indica esto? Que este gobierno miente. Así como mintió en la campaña, sigue mintiendo ahora en el Ejecutivo Nacional, porque nada de lo que ha dicho se ha cumplido y solamente se han favorecido tres o cuatro sectores concentrados en la economía argentina y los demás hemos perdido todo. Trabajadores formales, trabajadores informales, las pymes, las economías regionales, los comerciantes que cierran porque hoy les resulta más oneroso que el alquiler pagar las tarifas de luz y de gas. Omar, acá estabas hablando de que la mayoría de los trabajadores por paritaria cerramos con toda suerte el 30% y que la inflación se calcula que llegará al 45%. ¿Está previsto reanudar las negociaciones, las paritarias? Todos los gremios cerraron paritarias con cláusula de revisión. Es inevitable que eso se haga, lo tienen que hacer los dirigentes, si no quieren quedar mal parados ante la base, obviamente. Pero además hay otra situación grave que no solemos describirla. Que cuando vos cerrás una paritaria en 1%, a vos ya la inflación te vino comiendo, y cuando el trabajador cobra finalmente el total de esa paritaria, vos ya perdiste un montón de aumentos en el camino, porque pagaste la carne más cara, el pan más caro, el alquiler más caro, el transporte más caro, las tarifas más caras. Esto también hay que discutirlo, porque siempre el salario va por la escalera, como decía el viejo general, y la inflación va por el ascensor. Entonces, a eso vos agregale que estamos hablando que este gobierno presionó hasta límite nunca o pocas veces visto, o nunca visto, mejor dicho, de que había que cerrar en principio al 15%. Después, cuando ya estaban totalmente desbordados, bueno, pudieron algunos firmar por el 25 un poco más. Pero mismo, si te doy el ejemplo de la Federación de Camioneros, había cerrado no hace dos meses por el 25,4% y hoy están pidiendo reabrir porque la inflación va a estar en el 45%, con lo cual quedaron casi 20 puntos atrás. ¿A cuánto van a quedar los que habían cerrado al 15%? ¿O a cuánto quedan aquellos que se la van dando en pequeñas partes? Es tremendo. Y si no, parémonos sobre el salario mínimo vital y móvil, que el gobierno este que habla del diálogo, te impone su monólogo, sacó por decreto que el aumento del salario mínimo vital y móvil fue del 25%, sobre una base de 10.000 pesos, que recién cobrarían el 25% al total, en junio del año que viene. Hoy están cobrando 10.700 pesos. Es vergonzoso lo que hace este gobierno. Este paro total de actividades para quienes estamos en CGT es el día 25. Y el 24, por convocatoria que ha hecho la CTA, va a haber movilización, con lo cual va a haber en muchos gremios esas actividades, el 24 ya alrededor del mediodía o posterior, para esa movilización, digamos. Entonces, queda claro que el paro total y absoluto va a ser el día 25 y el 24 va a ser una movilización, que lo que anunció la CTA, y que nosotros, aquellos gremios que estamos en el frente sindical y encuadrados dentro de CGT, estamos dispuestos a acompañar a los compañeros de la CTA. Omar Plaini, secretario general de Canillita, secretario administrativo de la CGT, un abrazo muy fuerte desde acá, desde la CETERA, para vos y todos tus compañeros. Gracias igualmente para todos los compañeros docentes que están dando una lucha tremenda frente a un gobierno claramente que no le importa la educación, no le importa la universidad, y recordemos siempre, eliminaron la paritaria nacional de los docentes. Este gobierno tiene que quedar grabado en la historia a fuego de lo que han hecho con los docentes, porque a este gobierno le importa mucho más lo que piensa el fondo y los organismos multilaterales de crédito que la calidad de vida de un docente. Muchas gracias, Omar. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Canto maestro. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar. Rock and roll. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos se historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mauricio Silva nació en las afueras de Montevideo el 20 de septiembre de 1925. Con el nombre de Clever Silva Iribarne Garay, quien más tarde se conocerá como Mauricio Silva. Sacerdote, docente, obrero y sindicalista. Ingresa en el Instituto Educativo El Manga de la Congregación Salesiana. A los 19 años, emigra a la Patagonia para continuar sus estudios. En 1948, se recibe de sacerdote en Córdoba. En 1952, se queda definitivamente en nuestro país, desempeñándose como maestro de primaria y catequista. En plena consolidación del peronismo, adhiere a sus ideas. Enrolado en la Iglesia de la Opción por los Pobres, en 1970, se suma a las filas de los Hermanitos del Evangelio, instalándose en la zona de acción de la Forestal. Participa activamente desde su lugar en el regreso del peronismo al gobierno. En 1973 se traslada a Buenos Aires, donde comienza a organizar una comunidad dedicada a la evangelización y al acompañamiento de los obreros municipales, dedicados a la limpieza y en pésimas condiciones humanas. Instaurada la dictadura cívico-militar el 24 de marzo de 1976, por sus convicciones de acompañar a los humildes, decide quedarse en el país a pesar de la represión. El 14 de junio de 1977, a las 9:30, mientras barría las calles de la ciudad de Buenos Aires, es secuestrado. Canto Maestro recuerda a Clever Silva Iribarne Garay, Mauricio Silva, un padre al servicio de la liberación de los pueblos. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Se realizó el paro nacional docente el 13 de septiembre y una multitudinaria marcha al Congreso exigiendo más presupuesto para educación. Sonia Lesso, secretaria general de CETERA. ¿Dónde van a ir ellos sin sus zapatillas, sin sus esperanzas? ¿A dónde los adolescentes de mirada desafiante? ¿En qué lugar le van a decir no a la injusticia, no a la violencia? ¿En qué lugar las puertas van a estar siempre abiertas con el mate caliente y el abrazo listo y un pan para repartir? ¿En qué lugar se cree firmemente en un mañana mejor? ¿En qué lugar se levanta cada día la bandera celeste y blanca y se canta el himno nacional? Y además, ¿en qué lugar se marcha y se resiste? ¿En qué lugar se le va a decir sí a las utopías de construir un mundo más justo? ¿En qué lugar, queridos compañeros y compañeras, se puede llorar, se puede reír, se puede abrazar, se puede cantar, que no sea en la escuela que enseña, que resiste y que sueña? Palabras maestras. Palabras maestras. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino la rebeldía frente a las injusticias. Palabras maestras. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Paulo Freire. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de CETERA. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de CETERA. El programa de CETERA. Canto Maestro. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juan Andrés Caruso nació en La Plata el 20 de septiembre de 1890. Poeta, dramaturgo y escritor. En 1917 comenzó su vinculación con un tango de Francisco Canaro, Cara Sucia. Fue autor de 32 piezas teatrales que incluyen evocaciones históricas como El Tigre de los Llanos y Juana Zurduy. Escribió alrededor de 60 tangos, además de valses, estilos, zambas y milongas. De sus obras recordamos Destellos. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se va, yo levanto temblando en mis manos. A contramano. Mire amigo que va a contramano, no le hable a esa chica que se va a perder. Con cuidado que atrapa a la vieja y de vuelta y media me lo va a poner. Alma de bohemio. Peregrino y soñador. Cantar. Pedime lo que quieras. Juan Andrés Caruso se fue de gira el 1 de marzo de 1931. Yo te puedo asegurar que si te vení conmigo, lo pongo a Dios por testigo, porque nada te hace faltar. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. En vez de un piano, dos pianos, uno es manija, otro es cola, pa' que te sientes vos toda, y toque esa cuatro manos. Va de regalo, viejo, no te enojes. Canto Maestro. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART desfinancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Decíamos al principio que el 24 y 25 de septiembre se va a realizar el paro de 36 horas, paro nacional. Vamos a escuchar a Edgardo Llano, de APA, sobre la jornada de este paro nacional de los trabajadores. Los aeronáuticos de la CTA de los trabajadores paramos y movilizamos el día 24 y paramos el día del 25. Le decimos no al Fondo Monetario, no a la política del gobierno de Macri de hambre, de exclusión, de llevar a la desesperación a millones de argentinos que hoy revuelven la basura para poder comer. Miles de argentinos que están viviendo en las calles de las ciudades más importantes del país. Le decimos no a esta política entreguista, no a la deuda externa y basta de ser sometidos al Fondo Monetario Internacional con las historias nefastas que tuvimos en el pasado. Este es un negocio de ricos para ricos, como lo dice el presidente. Es un negocio, no es un gobierno. Es un negocio de ricos para ricos donde los pobres no tienen lugar en el sistema. Por eso paramos y convocamos a parar a todo el país el día 24 y el día 25. Era Edgardo Llano, de APA, sobre la jornada de los días 24 y 25 de septiembre. Paro nacional de los trabajadores. Hoy queremos recordar a Jorge Julio López, un albañil que estuvo detenido o desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en 4 centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. Durante su cautiverio fue torturado. El 4 de abril de 1977, después de más de 5 meses de haber sido secuestrado, López fue blanqueado cuando se dispuso formalmente su detención sin juicio en la unidad penal número 9 de La Plata. El 25 de junio de 1979 López fue liberado. Anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, se reabrieron las causas. En el juicio contra el genocida Miguel Echecolás, López fue uno de los principales testigos. El 18 de septiembre del 2006 fue secuestrado y aún continúa desaparecido. Escuchemos el testimonio en el juicio al genocida Echecolás de Jorge Julio López. Por Dios le digo, yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolás, yo lo voy a matar, yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Era Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre del 2006. Jorge Julio López, presente, ahora y siempre. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Canto maestro. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Canto maestro. Tómalo con cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Vamos a escuchar a Beto Pianelli, secretario general de los metrodelegados, convocando a la jornada de 36 horas de paro de los trabajadores del día 24 y 25 de septiembre. El paro del martes, que va a comenzar para nosotros de 36 horas, el lunes al mediodía, cuando salgamos de los lugares de trabajo para ir a la masiva movilización, tienen un objetivo muy claro, decirle al gobierno que su plan económico, que sus medidas políticas fracasaron y que tiene que o cambiar el rumbo o abrir paso para una otra política socioeconómica. Creo que todo el movimiento sindical va a estar presente, primero la movilización, la gran mayoría del movimiento sindical, de los trabajadores de la economía popular, las organizaciones sociales, van a encontrarse todas en Plaza de Mayo el lunes y obviamente el martes no va a andar una mosca. Va a ser la mejor manera de demostrar al gobierno de Macri y a la sociedad que este gobierno ya no da para más y que es necesario una nueva salida al servicio de los trabajadores. Era Beto Pianelli convocando al paro nacional de los trabajadores de 36 horas de los días 24 y 25 de septiembre. Esta canción. Canto maestro. Kilómetro Cine. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. La noche de los lápices. Año 1986. Dirección, Héctor Olivera. Guión, Daniel Kong y Héctor Olivera, según el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Elenco, Alejo García Pintos. Vita Escardó, Adriana Saloña, Leonardo Sbaraglia, Tina Serrano y Lorenzo Quinteros. En septiembre de 1976, durante la dictadura cívico-militar, 7 adolescentes de la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados a raíz de sus protestas por el aumento del boleto estudiantil. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Desde las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Cuando comenzó el juicio de los comandantes en jefe, salió una especie de suplemento de los diarios que era el diario del juicio. Todos los días se transcribía lo que había ocurrido el día anterior. Y cuando yo leí el testimonio de Pablo Díaz, dije, bueno, esto es una película absolutamente paradigmática de lo que fue la barbarie de la represión. Y a partir de ahí comencé a trabajar, lo convoqué a Daniel Kong, que había hecho el guión de Chicos de la Guerra. Necesitaba alguna persona más joven que yo que supiera hablar como ellos. En fin, y después tuvimos una entrevista y convinimos con Pablo Díaz, que fuera nuestro asesor para la producción de la película. La última semana de filmación filmábamos cada celda del llamado Pozo de Banfield y los jóvenes actores y actrices sabían que ese era su último día de filmación. Y eso para un actor que está vinculado a fondo con su personaje es muy duro. Pero en este caso era doblemente duro. Primero porque eran chicos que habían estado 3 o 4 meses muy vinculados a su personaje. Segundo, que no iban a volver a filmar porque ya terminaban su trabajo, su contrato, pero además porque sabían que su personaje, según información que teníamos, a la semana iba a ser fusilado y sus cadáveres arrojados a una fosa común en Avellaneda. Por lo menos esa es la versión que recibimos. Entonces estaban muy acongojados y se creaba un clima muy particular adentro del estudio. Y después, cuando la película se estrenó, uno iba hacia el final de la proyección y había una auténtica congoja que se transmitía desde la platea a la Super Pullman, de la Super Pullman a la Pullman, en aquellos cines de 1.500, 2.000 localidades que hoy ya no existen. Y sobre este tema, luego de escuchar este Kilómetro Cine y a su director Héctor Olivera, vamos a escuchar Estudiantes de La Plata sobre la marcha que se realizó para conmemorar la Noche de los Lápices. Escuchemos a Sofía Pacheco, del Colegio Liceo Víctor Mercantes de la Universidad Nacional de La Plata, a Lucía Díaz del Comercial San Martín, Eva Aprea del Colegio Normal 1 y a Ulises García Ávila del Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata. Estos audios, estos testimonios, se los agradecemos al TV de la Universidad de La Plata por facilitarnos estos testimonios que muestran que todavía y que a pesar de todo, la juventud sigue levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Es una marcha súper importante porque, los compañeros fueron torturados, desaparecidos por el boleto estudiantil, que ahora nosotros algunos usamos, otros no. Es una de las consignas que nosotros tenemos como estandarte, que es la implementación del boleto estudiantil, la plena implementación del boleto estudiantil. Y nada, por eso es súper importante, y también reivindicar a los compañeros que tenían la misma edad que nosotros. El 16 se va a conmemorar los 42 años de la Noche de los Lápices, y fueron compañeros desaparecidos, detenidos, torturados, que fueron también militaban en la UES, y que es muy importante tenerlos en cuenta siempre, porque gracias a eso, a ellos tenemos el boleto estudiantil, y gracias a su lucha, que es un ejemplo para los pibes de hoy en día. Este año es importantísimo estar acá en las calles, unirnos y hacerle frente a un gobierno que lamentablemente nos está haciendo muy mal en todos los aspectos. Este mensaje más que nada quizás para los estudiantes o las estudiantes que no están todavía o que no se acercaron todavía a alguna agrupación política o algún centro de estudiantes. La realidad es que nosotros, digamos, pensamos y sostenemos que desde la política es una herramienta de transformación. No es mala palabra como la pintan muchos. Nosotros a partir de eso le cambiamos la vida a millones de personas. Y bueno, obviamente la desidia del Estado en este momento es fatal. Y como te decía, nosotros no vamos a parar, vamos a seguir resistiendo. Y obviamente vamos a levantar las banderas de nuestros compañeros desaparecidos en la Noche de los Lápices y de los 30.000. Muchos retrocesos en materia de memoria, de verdad y justicia. Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al poder, vimos a los genocidas en sus casas, vimos los ataques a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, vimos a los presos políticos, y sobre todo también, que creo que es una de las consignas más importantes, estamos en contra del ajuste en la educación pública. El gobierno de la clase oligarca, que no le importa que la clase trabajadora se eduque, está llevando un gran ajuste en materia de educación pública. Hay muchas universidades del conurbano bonaerense y el interior del país que están a punto de cerrar sus puertas porque hay meses que ni siquiera pueden pagar la luz y el gas. Y bueno, el estado decadente de los colegios de provincia ya lo conocemos. Están los casos de Sandra y Rubén, el docente del auxiliar que falleció en el Moreno, docentes que terminaron electrocutados en los colegios por las malas condiciones edilicias. Así que recordando a los compañeros, haciendo conciencia ciudadana para que no pase nunca más. Eran los testimonios de los estudiantes de La Plata en una nueva marcha en conmemoración de la Noche de los Lápices. A no olvidar, memoria, verdad y justicia. Los estudiantes siguen escribiendo. Bueno, nuevo paro de 36 horas con marcha a Plaza de Mayo. Sí, una convocatoria que va a tener una respuesta masiva. Descontamos que va a ser un acto multitudinario. Hay una gran indignación, una gran necesidad en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país de romper esta orfandad en términos de quién nos representa en las luchas. Y en ese sentido creo que la convocatoria del 24 va a venir a llenar un vacío. Contamos ya con el aporte de prácticamente todo el espectro de los movimientos sociales que van a ser de la partida. Me refiero a la CT, al Frente Milagro Sal, a los movimientos sociales y movimientos barriales que actúan dentro de la CTA. Está confirmada la participación del Frente Sindical que se está gestando en estos momentos con el aporte de los sindicatos fuertes de la CGT como Camioneros, en Mata, Bancario y la Corriente Sindical. Y por otro lado, el aporte que van a hacer las dos CTA. Creo que esto conforma un arco de convocatoria muy amplio y potente. Hugo, decías al comienzo de esta gestión, en una de las primeras marchas, que este modelo no cierra sin represión. Bueno, lo que ha pasado a la maestra de Moreno, a la maestra de Ramallo, a los trabajadores de la CETEP, esta semana, encarcelamiento, hostigamiento, amenazas. Bueno, ¿cómo ves esta situación, este retroceso en derechos, en democracia? Y este es un gobierno que, en la medida en que pierde el apoyo incluso de ese espectro de votantes que creyeron que podía ser una alternativa para que algunos problemas se resolvieran sin perder ningún tipo de derechos, la medida que va quedando aislado, requiere de la utilización del aparato represivo para tratar de sostener una política que cada vez es más antipopular, que cada vez produce más deterioro social y que cada vez es rechazada por sectores más amplios de la población. Hay una industria en la Argentina que es la de la construcción de vallados. La única expresión de la actividad metalúrgica que todavía se sostiene. Y esto habla a las claras de que es muy difícil conciliar un ajuste que genera sistemáticamente hambre, exclusión, despidos, con plena vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Creo que el autoritarismo empieza a ser la respuesta, y esto explica la reiteración de episodios que ya no son episodios aislados, sino que tienen un hilo conductor, que es disciplinamiento para aplicar el ajuste. Claro, para aclarar lo de la maestra de Moreno, Corina De Bonis, y la secretaria gremial de Ramallo, Amanda González, lo que se exige ahí es averiguación de quiénes fueron y seguridad a los docentes que están reclamando. Pero hay una dejadez del gobierno de prestar y hay grupos que se están manejando con total impunidad. Eso quería decir cuando me referí. Y bueno, lo de esta semana en la comisaría con Grabois y los compañeros, la verdad es bochornoso y es un retroceso. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, y el lunes 16 horas, lunes 24 en Plaza de Mayo. Sí, el lunes a las 16 horas esperamos a todos y todas en Plaza de Mayo. Va a ser el primer paso de un paro que el día 25 sin duda va a ser total y va a expresar claramente al mundo el rechazo al FMI, a la política de ajuste de Mauricio Macri. Muchas gracias. Hasta luego. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Canto Maestro. Esto fue Canto Maestro, el programa 590 por Radio Gráfica, programa de CTA. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, audios y producción Andrés y Miguel, y en la conducción quien les habla. Nos vamos con dos audios, el primero de Matías Alduendo, que nos habla sobre la marcha de la Noche de los Lápices. El día lunes fuimos parte de una marcha multitudinaria a 42 años de la Noche de los Lápices. La marcha, esta vez central, fue en la capital federal, con una consigna clara por parte del movimiento estudiantil, que fue: con hambre no se puede estudiar, no nos roben el futuro, donde se puede observar a miles de jóvenes siendo parte de una movilización cargada de memoria, con la memoria activa y diciendo nunca más, recordando a esos jóvenes de la Noche de los Lápices, y con la posibilidad de escuchar a Emilce Moller como sobreviviente, alentando a los jóvenes a seguir militando y participando, y el cierre de Hugo Yasky convocándolos este lunes a una nueva movilización para defender a nuestro pueblo contra el ajuste. Era Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTCTERA Capital. despedimos con la voz de alguien que hizo historia. Nació el 18 de septiembre de 1933 y partió el 27 de febrero del 2015. Nos vamos con su frase que debemos recordarla siempre. Escuchemos al ex fiscal Julio César Strassera. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. El 24, todos a la Plaza de Mayo, en defensa de nuestros derechos. Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera.